Qué gusto, amigos y amigas, poder compartir con ustedes esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos extensivo también un saludo para los oyentes de Radio La Voz de Zamora, Radio Cariamanga y también de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Esperamos que ustedes puedan disfrutar de la música que es parte del patrimonio de los ecuatorianos. Les quiero comentar que en breves minutos estará con nosotros aquí en este programa Laura Murcia desde México, con quien abordaremos sobre la música y la influencia que tiene esta en los ritos de este país, que precisamente tienen relación con lo que habíamos estado comentando del libro Soy del Sur, de María Teresa Novo y de Franklin Salazar. Con esto, de inmediato paso a compartir esa reflexión de cada mañana, que dice lo siguiente. Cuentan que un hombre llegó a la conclusión de que vivía muy condicionado, tanto por los halagos y aceptación de los demás, como por sus críticas o rechazo. Dispuesto a afrontar la situación, visitó a un sabio. Este, oída la situación, le dijo: vas a hacer sin formular preguntas exactamente lo que te ordene. Ahora mismo irás al cementerio y pasarás varias horas echando halagos a los muertos. Después vuelve. El hombre obedeció y se marchó al cementerio, donde llevó a cabo lo ordenado. Cuando regresó, el sabio le preguntó: ¿qué te han contestado los muertos? Nada, señor. ¿Cómo van a responder si están muertos? Pues ahora regresarás al cementerio de nuevo e insultarás gravemente a los muertos durante horas. Cumplida la orden, volvió ante el sabio que lo interrogó: ¿qué te han contestado los muertos ahora? Tampoco han contestado en esta ocasión. ¿Cómo podrían hacerlo? Están muertos. Como estos muertos has de ser tú, si no hay nadie que reciba los halagos o los insultos, ¿cómo podrían estos afectarte? Con esta reflexión, amigos, amigas, les invitamos a compartir un maravilloso día, hoy, en este instante. Y qué mejor haciéndolo, elevando nuestra autoestima y además siendo positivos y empezando a hacer esos propósitos que usted ya los inició. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mucha energía. ¿Estamos esperando nosotros también solamente halagos? Como una persona que no siente, como una persona que no, que tiene oídos sordos, puede escuchar esos halagos, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted tiene la respuesta. Ya la tiene, sin duda. Vamos a ser recíprocos con las personas que están a nuestro lado, o quizá aquellas que simplemente las podemos ver, de ser recíprocos con ese saludo cordial y afectuoso, ese que solamente usted lo puede hacer. Recuerde que ese saludo, el cariño, el afecto, esas palabras de cariño, de reconocimiento, solamente las tiene usted y no cuestan absolutamente nada. Solamente hay que motivarnos para poderlo hacer. Andrés Viracocha desde los controles y quien les habla, Laura Ríos Amijos, les hace llegar un cordial saludo y un abrazo, pero ahí muy, pero muy efusivo, hasta el último rincón donde escuchan la primera radio pública cultural del país. Y bueno, nos vamos a ir con música. Yo les había preparado una canción que lleva por título El Cafetal. Este es un ritmo el pilón, así lo conoció José Antonio Jara, el zarumeño, el Chacito Jara, como se lo conocía. Y a esta canción la interpreta Sarita Chávez. Yo me voy a mi burro, a mi cafetal, a gozar. con la alforja en el hombro, voy a cosechar, con la alforja en el hombro, voy a cosechar el café de mi tierra, de mi cafetal, el café de mi tierra, de mi cafetal. En nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como lo habíamos anunciado, nos acompaña Laura Murcia. Ella nació en México el 7 de septiembre de 1991, hija de Sergio Murcia y Josefina Negrete. Hace música desde muy pequeña, aprende el arte musical desde sus abuelos maternos, hasta que ahora se da un viaje a la capital de los ecuatorianos para contarnos su historia y además el papel que juega la música en los ritos de su país que tienen mucha relación con los nuestros. Bienvenida, Laura, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Laura? Muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Muy buenos días. Bienvenida a Florilegio Musical Ecuatoriano. En este instante le abre las puertas. Hoy vamos a dialogar sobre la música ya en su país. Claro, y también sí, disfrutar de esas melodías que usted también hace y que las va a compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo fueron sus inicios musicales? Bueno, en realidad yo considero que las personas nos iniciamos en la música a través de nuestra cultura de manera natural, ¿no? Entonces, en mi caso fue, claro, como con la vena de los abuelos maternos, pero mi abuelo materno cuando yo nací ya no vivía. Entonces yo los primeros años los pasé sin saber que él había tocado la guitarra, aunque era minero, y él tenía mucho esta cosa del corrido, de la música popular, y pues tocaba sus canciones en sus ratos libres. Entonces, mi niñez transcurrió de manera muy cercana con la música por el simple hecho de crecer rodeada de lo que se escucha normalmente en un barrio, ¿no? En una ciudad, nada especializado, nada directamente relacionado con la formación artística, ¿no? Desde la niñez, más bien como por esta cosa de saber que en la cultura se respira la música, ¿no? Entonces, pues claro que se escuchaba lo que se llama música regional, lo que se llama, no sé, la música grupera, las cumbias, también un poco de trova que escuchaba mi papá, ¿no? Trova, la nueva trova cubana y estas cosas. Entonces, pues ahí fue donde yo creo que tengo mi primera raíz musical. Y en la adolescencia pues pude acercarme ya un poco más a la formación, a la instrucción de la música, de alguna manera en que yo ya podía decir que a eso quería dedicarme, ¿no? Que yo tenía claro que esa podía ser una vocación, una profesión, y ahí fue donde me acerqué ya a otro tipo de cosas. Claro, ahora le escuchamos a usted diferentes géneros musicales. Cuando hablamos de México siempre solo nos remitimos a lo que es una ranchera, pero sabemos que igual que en otros países también hay otros géneros musicales que se los interpreta en cada una de las regiones, como usted lo acaba de mencionar. Claro. ¿Por qué se quedó con la trova? ¿Seguramente porque escuchó solo a su padre o qué hay ahí tras de esa música? Bueno, por un lado sí, porque para mí la influencia del movimiento de la trova y en general de otros movimientos de música latinoamericana, digamos, y como toda esta corriente de protesta y demás, a mí me hicieron mucho significado cuando llegué a la adolescencia, porque me daba cuenta de que había crecido con ello y porque me daba cuenta también de que mi búsqueda de la música, por un lado estaba muy en el interés de aprender música muy formal, de academia, de música de concierto, que se le llama, y posteriormente lo hice, pero nunca he podido quitarme, digamos, esa raíz, porque para mí es importante, y que la circunstancia también me puso en ello. Es decir, yo de niña quería aprender piano, pero aunque fui a algunas clases con algún vecino que tocaba el piano, pues para mí era como, bueno, es que es muy difícil tener un piano, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto dije, bueno, si yo quiero tocar un instrumento, ¿qué tal probar con la guitarra? Entonces, sí, me compraron una guitarra mis papás, y para mí, desde que tuve contacto con el instrumento, fue algo muy bonito, ¿no? Porque es algo que puedes tú tomar con tus dos manos y como adaptarlo a tu cuerpo. Y creo que ahí también es como otra cosa, otra circunstancia que me llevó a este camino de la música de autor, que se le llama, de cantautor. Y entonces yo empecé a hacer como algunos primeros ejercicios de componer algunas melodías, componer algunos versos. Y hasta ahora, recientemente, como que ya consigo un poco más que se necesita oficio, ¿no? Para hacer canciones terminadas, para hacer algo mucho más, sí, como mucho más en el género mismo de la canción. Entonces no podría decir precisamente que mi género es la trova, porque muchas veces se asocia como a este contexto muy determinado de la trova cubana o de la música de protesta, o en todo caso de otra trova de otras regiones, pero que guarda ciertos cánones en su lírica, ¿no? Y en su, pues sí, en su forma y en su contexto. Y yo más bien diría que también he aprendido un poco como de este movimiento de folk, ¿no? De gente que en todos los países del mundo puede tomar una guitarra y decir con su idioma cosas o sencillas o complicadas, pero que se adaptan al formato de la canción. Laura, vamos a escuchar una de las canciones que tienen que ver con el programa Florilegio Musical Ecuatoriano, y más adelante estaremos compartiendo la música de Laura, nuestra invitada, que nos acompaña desde México, para contarnos, pues miren, esa experiencia y esa forma de ver la música. Aquí está el grupo Quimera, y ellos nos traen El tiempo que te quede libre. Quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, por lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclame y otra vez te llame, volveré a decir que el tiempo que te quede libre, si te es posible, te dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Que sean 2 minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Laura Murcia continúa con nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Su padre minero y de algún modo pues recibió la influencia de la trova. Pero Laura nos acaba de mencionar que quizá ella no quisiera estructurar o enmarcar su música dentro de este género, sino más bien una forma de sobresalir a través de la música como algo regional. Bueno, y de hecho la música, este tipo de música que usted interpreta, Laura, sí. Seguramente se escucha mucho en su país, en su región. Bueno, sí, yo diría que tiene que ver con un movimiento actual que está sucediendo en el país, como en otros. Yo he visto, digamos, en internet o por amigos que también este movimiento de los cantautores está haciendo, que es una cosa bastante actual, porque justo tiene que ver como con el aprendizaje de tradiciones de digamos, épocas anteriores, recientes, y por otro lado con un intento de llevar estos lenguajes populares hacia una creación que constantemente se transforma. Entonces, la música de los cantautores en mi país se relaciona mucho con este aprendizaje que le decía de la trova, y por otro lado también toma elementos del bolero, toma elementos incluso del rock. Hubo un movimiento en mi país que tiene que ver con esto del rock urbano, que se le llama el movimiento rupestre. Son los rupestres, estos que hacen, bueno, el más conocido es Rodrigo González, también está León Chávez Teixeiro, está, bueno, hay muchos, y lo que ellos hacían era como aprender del rock que se hacía en Estados Unidos para hacer un rock nacional, sin esta pretensión tampoco de la banda de rock, digamos. Ellos podían tomar el instrumento que era la guitarra y narrar cosas a su manera y hacer una especie de rock acústico. Y esta tradición también es retomada ahora por quienes están haciendo pues música de autor, ¿no? Entonces sí es conocida, pero también pertenece a, digamos que se queda todavía en el ámbito de la música independiente, ¿no? La música de los cantautores. ¿Cómo recepta la gente a estas nuevas músicas, a estas nuevas propuestas? Creo que la gente que es muy receptiva de esto es la gente que está en busca de lo independiente, de letras que tengan que ver un poco más con temas actuales, de letras que no se circunscriban, digamos, a lo que demanda el mercado, ¿no? Que no es la música comercial. Entonces, la gente que está más o menos en estos circuitos, en los circuitos universitarios, o la gente que de pronto creció escuchando trova, pues es como receptiva de este tipo de música, pero sí hay que reconocer que no es del todo algo que sea bien remunerado para nosotros, digamos, ¿no? Hay mucha influencia de la música de Estados Unidos, de la música comercial, y entonces actualmente es difícil que la gente tenga interés por esto que nosotros tenemos que decir, que además a veces sí tiene también tintes, si no panfletarios o políticos, sí por lo menos que se preocupa por hablar de la sociedad, ¿no? Laura, vamos a escuchar una de sus propuestas. Claro que sí. De lo que sé, usted tomó un poema de Pablo Neruda. Así es. Para musicalizar. América, no invoco tu nombre en vano. Vamos a ver cómo responde esta canción a ese sentimiento de la gente ecuatoriana. Que nos comenta sobre la música, la influencia de la música quizá en cada una de nuestras manifestaciones. Ella estudió música en la Escuela de Bellas Artes, lo que le permitió también lo que aprendió al oído, irlo ya profesionalizando, poniéndole sentido, poniéndole forma a cada una de sus creaciones. Grabarnos, decías, no es tan fácil y creo que sucede a todos los músicos de Latinoamérica. Sí. Sin embargo, cuando hay sueños, hay metas, hay un propósito, se busca la forma de cómo hacerlo. Claro. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, cuando yo empecé a componer mis canciones, tenía ya la idea de que a través de eso quería moverme, ¿no? Y generar una propuesta que me permitiera... sí, mostrar lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, yo tenía como la idea de que grabar era un asunto bastante complicado, un asunto para el cual se requería dinero, y con el tiempo fui aprendiendo que, pues, la gente ha apropiado las nuevas tecnologías, digamos, para autoproducirse, que es algo que creo que es muy importante para los músicos, ¿no? Saber autogestionarnos. Y en este sentido, por un lado, sí está la accesibilidad de que uno ya puede grabarse por medio de su computadora, ¿no? Como te comentaba que esta canción pues la grabé en mi casa a través de la computadora. Y por otro lado, sí me parece que sigue siendo complicado. Si uno quiere sacar un disco ya de manera profesional y demás, pues sí hay que rodearse de gente que pueda colaborar con ello. De repente pues hay que ahorrar, hay que conseguir fondos para hacer una grabación mucho más de buena calidad, o si quieres incorporar en tus arreglos a otros músicos, como es mi caso, que me gustaría hacerlo, pues entonces tienes también que conseguir algo que ofrecer a la gente que va a colaborar contigo. Y por otra parte, creo que esto también, estando en la música independiente, creo que se trata como de rodearse de un circuito de personas que estén en el mismo ambiente y que puedan o que estén dispuestas a ser solidarias, ¿no? Como hacer una red de solidaridad con la gente que se autoproduce. Y creo que así sería, pues, mucho más fácil. Y hay gente que lo hace, ¿no? Laura, ¿cuándo decide viajar a Ecuador? Bueno, yo lo decidí con una circunstancia bastante especial. Y es que encontré una convocatoria en internet que tenía que ver con, pues, una residencia artística. Era bastante interesante la convocatoria porque tenía que ver con lo urbano, con el contexto rural y urbano de Quito, y en general con la posibilidad de reflexionar sobre las contradicciones que hay en las ciudades, que es un tema que a mí me encanta porque yo vengo de una región suburbana, vamos a decir, en el DF, que es muy grande. Entonces yo vengo del oriente y ahí es de reciente urbanización, los índices de ingreso de la gente pues son más bajos, hay como más conflictividad, más violencia, más, pero también hay mucha diversidad, ¿no? Étnica incluso. Y a mí me interesaba mucho, entonces postulé para la convocatoria y afortunadamente me aceptaron. Desafortunadamente, cuando se requería una confirmación ya como muy formal, yo todavía no tenía el boleto y entonces tuve que decir, bueno, es que todavía no puedo confirmar. Y la noche que pudimos conseguir el boleto de avión, me informaron, bueno, ya no puedes participar, ¿no? Entonces yo estaba como en la disyuntiva de, bueno, pues me resigno y me quedo aquí y hago a ver qué, o tomo el ticket y pues aprovecho conocer Ecuador, aprovecho llevar mi guitarra y ver qué está pasando allá, ¿no? Entonces, bueno, tomé la segunda opción y la verdad es que acabo de llegar, pero no estoy arrepentida para nada. Me gusta ¿Y no mucho. ¿Has buscado la posibilidad de acercarte a la propuesta que hubo al inicio? Sí, yo creo que voy a ir. Lo que pasa es que ahorita están como en un proceso de producción, digamos. O sea, era como estar en 17 días, me parece, van a estar recorriendo la ciudad y como produciendo cada uno de los artistas, pues, el proyecto que postuló. Y después va a haber una muestra final. Entonces, bueno, yo traté como de insistir y esto, pero entiendo que hay toda una logística y yo creo que voy a ir para la muestra, a ver qué se pudo lograr, ¿no? Para imaginar un poco qué hubiera podido hacer yo. Y pues sí, como para no perder el contacto con ellos también. Vamos a irnos con música. Y nos vamos con lo nuestro. Escuchamos a Max Berru, Íntimo. También esta canción se llama Mi Cafetal. Es un poco música alternativa, como la denomina el personaje, un ecuatoriano que es proveniente del cantón Calvas, Cariamanga. Como un copo que va cubriendo la rama. Está el cafetal en flor, aromando la montaña. Están de fiesta las flores, abejas y mariposas. Y se ve salir el humo entre copas del yarumo de una casita en la loma. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar canciones de cafetal para olvidar mis pesares. Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza, que le das luz a mi vida y le das vida a mi patria. Cantares, aquí te vengo a cantar canciones de cafetal para olvidar mis pesares. Semillita prodigiosa, semilla de la esperanza, que le das luz a mi vida y le das vida a mi patria. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Uno de los libros que habíamos estado compartiendo aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que lleva por título Soy del Sur, que lo proporcionaron en la Feria del Libro aquí en UNASUR. Ellos manifiestan, los autores, entre ellos María Teresa Novo y Rafael Salazar, decían que tanto la música como la poesía y también la danza se fusionan en cada uno de los ritos que se pueden dar, que se pueden haber generado, y quizá hablan de la influencia de la música ibérica en los países latinoamericanos hace cuántas décadas atrás, y que de hecho de ahí se parte para ya empezar un nuevo mundo mestizo, donde quienes vinieron a cada uno de estos países buscaron una forma de cómo llegar hasta estas personas utilizando sus propias fiestas para fusionarlas. Sí. ¿Cómo se desarrolla, cómo se mira esta historia en México? Bueno, yo creo que si nos asomamos por, digamos, el mosaico de las músicas populares de mi país, se vislumbra claramente, ¿no?, que está esta influencia, que, bueno, los musicólogos o los etnomusicólogos dirían que, pues, es como la mezcla de la raíz ibérica con la mezcla con la raíz indígena, ¿no?, lo indígena que se llama, y, pues, incluso con la raíz afro. Entonces, pues yo creo que hay un movimiento bastante interesante de gente que desde sus trincheras y desde sus regiones sigue practicando estas músicas. Y bueno, o sea, bastaría con ir a cualquiera de estas regiones donde se cultiven todavía estas tradiciones para darnos cuenta de la influencia que cada uno de los géneros tiene, ¿no? Los sones, por ejemplo. Si vamos a ver el son del occidente del país, de Jalisco, pues vamos a ver que si nos asomamos en su historia o si vemos la instrumentación, pues tiene este tipo de influencias. O si vamos a, digamos, a Veracruz, donde está, por ejemplo, el son jarocho, pues también está. El son jarocho, por ejemplo, es un ejemplo maravilloso y además es hermoso de esta mezcla que se hace entre la raíz española con los elementos, digamos, que se encontraban aquí ya de por sí, bueno, en mi tierra, y con la negritud, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si tu pregunta iba un poco como a qué hay como de esta raíz, o si de qué hay actualmente, qué pasa actualmente. Una con raíz estas que aún músicas. Se conserva. Sí, o definitivamente. No, yo creo que aún se conserva. Y bueno, el hecho mismo de que seamos hispanohablantes, pues habla de la influencia que le debemos, ¿no?, al mundo. Este ritmo que nos dices, el jarocho, sí, jarocho era. Sí. ¿Podemos tararearle un poquito para ver cómo suena de pronto ahí a capela? ¿Hay cómo tararear? ¿Algún verso o algo así? Sí. Sí, señora, por su animal anda el mío que se tropieza. Anda el mío que se tropieza, señora, por su animal. Señora, por su animal, anda el mío que se tropieza. Anda el mío que se tropieza, señora, por su animal. Si se llegan a encontrar, qué ternura, qué belleza. Gusto que se van a dar de los pies a la cabeza. Bueno, ahí escuchamos a capela a Laura Murcia. Es el trompo, se llama. El trompo, la canción sí, se llama es El Trompo. Es muy lindo, sí. Bueno, ustedes saben, cuando escuchamos este tipo de canción, quizá nos estamos trasladando también a aquellas que las cantan, los esmeraldeños en este género, que también es especial, y también la música montubia, la música de la costa ecuatoriana. Bueno, vamos nosotros con música, y ¿qué tal si escuchamos a Laura, nuestra invitada? Y ella nos trae una canción que, a propósito de hablar de la naturaleza, de la Pachamama, del Sumacausay, ella también rinde homenaje al bosque, ¿no? Sí, el contexto es el bosque, y también es un pretexto para, a través de los símbolos, digamos, del paisaje, pues hablar de una historia amorosa, ¿no? Entonces traté de entretejer estas dos cosas, como, digamos, el paisaje que uno mismo trae, ¿no?, emocional, y el paisaje que se ve en la naturaleza, y fue hecha pues en el bosque. Entonces, es un homenaje, claro, también. Ha llegado la lluvia a este bosque, con las nubes del humo más fino. Se ha mojado ya la leña que cortaste, ya mañana habrá que traer más del camino. Firmamento. pasa lento, se hace brisa, toca mi rostro con el viento y ventila un deseo hecho trizas, como las hojas que tu tiempo de dudas y estaciones ha tirado. Mudo el amor y las canciones. La montaña más alta que asoma nos verá florecer un recuerdo en este bosque. Continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano y con nuestra serenata junto a Laura Murcia, que nos acompaña desde México mientras hace su paso por este país. Bueno, ya nos había comentado algunos de sus proyectos que tiene en mente y que nosotros desde acá, desde este programa, pues le deseamos muchísimo éxito, que se hagan realidad esos sueños, pero quizá no solamente se quedarán en grabar un CD, en recorrer el Ecuador, sino usted irá mucho más allá. Esperemos que sí. Agradezco mucho las palabras de ánimo. Y pues sí, me gustaría, claro, hacer un disco, pero también todo lo que implica, ¿no? Es como, puede ser, me imagino, que como lanzar algo y ver qué sucede con eso, o puede ser como uno mismo ir con ese lanzamiento como y pues irse moviendo con lo que uno ya produjo, ¿no? Porque pues es una creación personal, entonces no puedes apartarte de ello. Entonces pienso que quienes hacen un disco pues adquieren ya desde que lo hacen, incluso desde que lo conciben, como la, digamos, la responsabilidad propia de caminar con eso, de promoverlo, de compartirlo, de llevarlo a donde necesite estar como ámbito. Entonces a mí me gustaría, pues por supuesto, que mostrarlo en mi país, por supuesto que formalizar como esta cosa que quiero hacer de, pues dedicarme a ello, ¿no? Y pues claro que visitar otros lugares y pues no sé, aprovechar como este boleto de salida que de pronto da la música, ¿no? Para poder conocer, no solamente uno ser conocido, sino sobre todo, pues conocer a través de la música otras culturas y otros lugares. Y por otro lado, pues hay temas que me interesan. Por ahora no estoy, digamos, en una formación escolar así muy, muy, muy entregada y muy de lleno, pero sí me interesa y tal vez me gustaría seguir aprendiendo algunas cosas, ¿no? Quizás en el camino de la desescolarización, o quizás venga alguna oportunidad por ahí de estudiar algo, pero pues el chiste yo creo que es seguir aprendiendo, ¿no? Como sea. Eso, me gusta escribir también, me gusta conocer lugares, me gusta de pronto articularme con la gente que está proponiendo cosas distintas a lo que conocemos como de la vida, digamos, sujeta a ciertos cánones, ¿no? Entonces hay mucha gente en la ciudad, por ejemplo, que se está organizando, que hace colectivos, que da talleres, como más con una circunstancia de lo comunitario, ¿no? De compartir, porque frente a todas estas cosas de que si la gentrificación y que si lo abrumador que puede ser de pronto la vida de las ciudades, las desigualdades, etcétera, pues hay un montón de gente que lo hace, ¿no? En sus contextos. Entonces, pues todos esos son proyectos que tengo y espero realizar, digamos, en un mismo camino, ¿no? Sin separarlos unos de otros. De las publicaciones entiendo que Quito ha resultado música para sus ojos, para sus oídos, para toda Laura. Uh-huh. ¿Hay algo que se relaciona dentro de su región con Quito, por ejemplo? Bueno, yo de entrada diría que sí, porque pues son ciudades. Digo, por ejemplo, la Ciudad de México y Quito pues son capitales. Son ciudades que han alcanzado, digamos, algún grado de lo que se llama desarrollo, ¿no? Y por otro lado, pues, tienen sus regiones periféricas o conurbadas o como sea. Y ahí es donde se muestra, creo que, en general en las ciudades, podría decir que latinoamericanas, pero no, pues la verdad es que no he viajado ahí a muchas, ni podría decir como del resto del mundo, pero sí quizás haya como un común en esto de pronto uno puede encontrar panoramas distintos, no solamente del paisaje urbano, sino también de la gente, porque no es lo mismo la gente que vive en el centro o que vive en zonas como esta, por ejemplo, a gente que vive más en los barrios y todo esto. Entonces, a mí es algo que me interesa mucho descubrir. Yo quiero verlo con mis propios ojos y la verdad es que he estado en esta parte de la ciudad y me parece muy bonita. Me parece algo que me parece increíble, por ejemplo, de esta parte de Quito que he conocido, es que claro que hay edificios altos, claro que está el Metrobús, claro que hay un montón de gente, oficinas, hoteles, y sin embargo uno puede mirar al horizonte y encontrarse con lo verde y lo azul de un paisaje que tiene siglos y millones de años, ¿no? Y bueno, en mi ciudad pues es un valle y también uno puede mirar alrededor y encontrarse con cerros y demás, pero sí creo que es bien diferente lo que estoy viendo ahorita, porque sí es como un cielo distinto, la verdad, y es un el Pichincha, creo que es, se ve maravilloso. O sea, uno puede estar viendo así edificios y casas y de pronto pasa un camión y te deja ahí como su tufo, ¿no? De combustible y lo que sea, pero tú puedes seguir viendo el Pichincha y es increíble, ¿no? Entonces a mí esto se me está haciendo muy lindo, la verdad, y quiero pues ir al centro, ir a otros lugares. Ir a la playa, ir a la Amazonía, ir y disfrutar de esta rica gastronomía que tenemos, sí, los ecuatorianos, sí. Y quizá también poder disfrutar su guacamole. Claro, sí, además que aquí me encontré con algunas compañeras mexicanas, entonces ellas como que están, veo en ellas como esta cosa de adaptarse con lo que traen ellas y lo que están aprendiendo de aquí, es muy bonito. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias. Le deseamos gracias, mucho éxito y que regrese pronto a Ecuador. Y nosotros vamos a despedir este programa con música de Guido Garay, que también aquí esta música nos trae muchos recuerdos y quizá también nos ayuda a identificarnos con nosotros mismos. Andrés, ¿estamos listos con esa canción? ¿Cuál tenemos? Alza que te han visto. Hasta la próxima, amigos, amigas. Solo que te han visto, ya no van a volar.